Bueno, buenos días a todas, a todos, a los dueños de casa. Gracias por recibirnos en esta hermosa institución que es Villa Congreso, aquí en la capital provincial. Intendente, a todas las autoridades provinciales y municipales presentes. La verdad que cuando lo escuchaba a Darío y a Agustín hablar de la carrera y de la competencia y el agradecimiento que de ellos surgía hacia el gobierno, hacia la legislatura, hacia las autoridades por la colaboración, pensaba que uno lo hace primero porque estamos convencidos que el deporte es, en el caso del gobierno de la provincia de Rivera, una política de Estado, es una de las actividades que queremos fomentar y hacer crecer en cada rincón de la provincia, pero también por los hábitos que genera, por la conducta sana y los hábitos saludables en la población, pero también es mucho más sencillo, y esto lo digo con Darío presente y con todo su equipo de trabajo en esta conferencia de prensa, es mucho más fácil cuando hay una institución o una entidad o una organización responsable que hace que esos aportes que el Estado destine a una competencia o a un evento sean bien administrados, sean sostenidos en el tiempo. Una carrera que viene creciendo desde hace muchos años y que forma parte de la hermosa fiesta nacional del río que tenemos los rinegrinos. La verdad que la colaboración, el aporte, como decía Darío, sin muchas vueltas, con un par de mensajes de WhatsApp, nos lo hace casi como una obligación de ser parte de algo que nos identifica, porque queremos inculcar el deporte, porque el río es algo que a los rionegrinos nos identifica como tal, y esta competencia es una o tal vez la única, no quiero equivocarme, competencia de aguas abiertas que se desarrolla en nuestro río, el hermoso Río Negro que tenemos todos los que formamos parte de esta provincia. Así que por la jerarquización que a través de las gestiones del intendente de Pedro ha tenido nuestra fiesta del río hoy como primera fiesta nacional, porque la Puente a Puente forma parte como uno más de los eventos que tenemos este fin de semana de la fiesta nacional del río. A toda la organización, felicitaciones a la municipalidad por la fiesta que a partir de esta noche se va a llevar adelante en nuestra capital provincial, y a todos los que están acá y preguntando, ninguno se va a tirar al agua en la competencia del fin de semana, parece que todos vamos a estar en la villa acompañando, pero a los competidores, a la familia, a los que estén acompañando desde una y de la otra villa, que tengamos un maravilloso fin de semana y felicitaciones a todos los que tienen que ver con esta maravillosa iniciativa. Gracias. Gracias, Alejandro. Muy bien.